Acabamos de escuchar el concierto de Big Bang. La verdad que un sonido minimalista, sonidos en miniatura, samples nítidos, micromelodías, ritmos eclécticos se combinan para cultivar un diminuto caos orgánico. Esto es Big Bang, el proyecto de Victoria Barca. Ahora vamos a escuchar a Martijn, este joven músico, compositor de música electrónica, cantante y letrista argentino de 20 años. Desarrolló sus estudios en la escuela Juan Pedro Esnaola. Se encuentra activo desde 2017. Publicó 2 álbumes, Antro y Némesis, y un EP instrumental, Guerra. Colaboró con diversos sellos independientes nacionales como Trueno e internacionales como TAR de Estados Unidos y ALP de Portland, Estados Unidos también. Se ha presentado en muchos lugares, Niceto, Teatro Margarita Sirgu, La Tangente, y básicamente tiene varias facetas en materia de música electrónica. Así que, bueno, estamos llegando al final de esta transmisión de Radio Caso del Festival Ruido en este día sábado. Vamos con el último concierto de la tarde, que es Martijn. Muchas gracias a todo el CCK, a los productores, sonidistas, a toda la gente que está detrás de esta transmisión para que pueda ser efectivamente de alta calidad como lo estamos escuchando en este momento. Y bueno, ahora cuando termine Martijn vamos a despedirnos acá con Les Chiques, con Florencia, con Simón, con Mene Sabasta, quien estuvo hoy acompañándonos toda la tarde. La verdad que un lujo la presencia de Mene, Lorena Alfonso también. Pero bueno, ¿quién les habla? Martijn Sandoval. Vamos a ver, Pipi, si tenemos algo. La cocina del ruido. Ritmos electrónicos, energía proto-punk queer de la mano de Martijn. Parece que ahí se está presentando ya. Bueno, los dejo con los sonidos de Martijn. Buenas tardes.